Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la siguiente información en Especiales desde la casa. Patricio Vallejo estará al frente del Festival de Artes Vivas. Del 27 de octubre al 1 de noviembre en Loja se realizará la primera edición del Festival de Artes Vivas. En pasados días, Juan Martín Cueva, viceministro de Cultura, presentó al actor, director, dramaturgo y teórico teatral Patricio Vallejo Aristizábal como gerente del Festival de Artes Vivas. Cueva detalló que el presupuesto del encuentro, de $1,100,000, servirá para la logística, pues se ha considerado que la programación ocupe también las calles y plazas de Loja. A esto se suma una propuesta de residencias y capacitaciones para el sector de las artes escénicas locales. Raúl Vallejo, ministro de Cultura, cuenta a continuación detalles de este festival. Sí queremos que, por ejemplo, el Festival de Teatro de Loja, ese es más bien un festival de artes vivas que va a tener lugar en Loja a partir del 17 de noviembre, durante 10 días, ¿no? Queremos que también sea un motivo para una convocatoria nacional, lo vamos a hacer así, una convocatoria nacional de los grupos ligados a las artes vivas. Queremos también que esos grupos ligados a las artes vivas hagan un recorrido previo por el país. Parte de ese recorrido será en la zona del terremoto, porque se requiere también una presencia artística. De hecho, uno de los apoyos fuertes que vamos a dar será el Festival de Teatro de Manta, que es un festival independiente, el de La Trinchera, que tiene ya aproximadamente 30 años y que permitirá que el festival tenga una itinerancia en la provincia de Manabí, ¿no? Es decir, que puedan ir los actores a Pedernales, a Jama, a Bahía y a Puerto Viejo, etc. Pero la idea es que podamos tener una itinerancia con los grupos que participarán en Loja, camino hacia Loja. Es decir, que el país pueda entrar en una dinámica de recepción de lo que va a ser la presencia nacional en Loja. Yo hago un llamado a los grupos teatrales, a los grupos de danza, a los grupos de clown, a todos aquellos que hacen las artes vivas y que quieran ser partícipes de esta gran fiesta de las artes vivas, que participen en los llamados que hará el Ministerio de Cultura para consolidar la programación del Festival de Loja. Para el ministro, este festival lo que busca es, además de dar espacio para las artes vivas, también poner en movimiento la economía del turismo con relación a las artes, descentralizando los puntos principales del país. Loja, con la existencia del festival y con el éxito que pueda tener el festival, puede convertirse en un polo descentralizado, De con mucho atractivo cultural y por lo tanto con mucha presencia turística. Eso sucede en algunos países, ¿no? Es decir, encontrar espacios que no sean los centros, que no sean aquellos lugares donde ya existe la actividad como tal, sino crear esos espacios. Creo que es la gran oportunidad para crear un espacio en Loja que nos permita la convocatoria internacional de los grupos de teatro. Y en ese sentido, en lo personal, como ministro, mi actitud es la de estar completamente abierto a las distintas propuestas de participación, sin más consideraciones que la consideración que hará un comité de selección sobre la pertinencia de las propuestas estéticas, teatrales y escénicas. Los grupos que sean parte de este Festival de Artes Vivas estarán bajo la coordinación de Patricio Vallejo, quien se desempeña hace más de 25 años al frente del grupo de teatro Contra el Viento. Sobre la programación, el viceministro ha adelantado que en pocos días se abrirá una convocatoria para seleccionar a través de una comisión a los participantes. Sin embargo, según las declaraciones que dio en Loja, ya tienen varias postulaciones sobre la mesa. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 122. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.